Viernes 7 de mayo, son las 7 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Exactamente, es el episodio 224, si no recuerdo mal. Hoy el de Cinefagia, Borja, volvemos después del parón del otro día, por culpa de ese cierre de Mushok, esa muerte de Guillén, la película que pudimos disfrutar, entre comillas, por la parte reivindicativa que tiene, cabrearnos un poco también. Hablando del fascismo, y luego encima nos llevamos el chasco a mitad de semana otra vez. ¿Porque el Madrid perdió semis, no? ¿O qué? No. Ah, es broma, es broma. Oh, ¿en serio lo dijiste? Me estás diciendo en serio. No. Hubo polémica también un poco con eso, ¿no? Sí. Con el doble. Sí. Bueno, eso es otro tema. Otro ámbito, sí, perdón. Otro programa de aquí de Radio Crash. Pero hoy volvemos otra vez con muchas ganas, con un episodio muy especial también, porque vamos a tener invitadas e invitados que van a entrar por esa puerta, no sabemos cuándo. Yo directamente no sé de qué vamos a hablar hoy, porque me has traído un clásico no tan popular, sorpresa. Estoy ahora viendo un poco en la escaleta. Sí. Este programa tiene un poco de escaleta también. Una cara B, como decimos, con esa gente invitada, de la que hablaremos un poquitín, del cine, ¿no? El panorama cinematográfico actual, y sobre todo el asturiano. El asturiano, sí, que muchas veces lo tenemos aquí y tenemos la suerte de contar con gente que lo conoce de primera mano, y nosotros que somos más que entendidos, somos aprendices de todo, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad tremenda para que nos cuenten, nos informen un poco de qué está yendo el panorama asturiano, ¿no? Exactamente. Gente del cine, además. Del cine. Y, sobre todo, pues bueno, darle muchas gracias a la gente que redifusiona este programa, que, aparte de escucharse en el 105 de la FM Decisión, y a través de los podcasts, saludamos a todo el mundo en cualquier momento y a cualquier hora. También a la gente de Radio Almaina en el 88.5, a la gente del Prepirineo de Huesca en el 102.2, esa radio espiritrompa que tanto nos presta, muchas R's ahí, sí, metidas, ahí vale para ejercitar ahí la lengua de trapo, ¿no? Sí, hoy no estoy en plan Cárdenas, ¿eh? Eso que estamos aquí con frutos secos y... Estoy en plan Cárdenas, por mí. Sí. Y también, cómo no, a Radio Cuca de Uvieu, que el otro día además tuvo a bien, Borja, poner un cachín, le preparamos un cacho especial un poco sobre los Oscars y nos metieron ahí en un especial durante eso, ¿no? Retransmitieron la ceremonia entera. Sí. Y la verdad es que, bueno, muy prestoso y encantados. Y la verdad que muy generosos en sus opiniones sobre nuestro conocimiento cinematográfico. Excesivamente, pero bueno, excelsos. Sí, pero sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a los compañeros de Radio Cuca. Y seguramente, pues muchas cosas habrá que hacer con Radio Cuca, esa radio hermana de allí de Uvieu. Y hechas ya las presentaciones y los peloteos habituales, Borja, entre la buena gente de la radio Llibre, en esta semana de Les Lletres Asturianas, por cierto, día del Llibre hoy también, además. Sí. Pues comenzamos el 224, como siempre, con la actualidad, ¿no? Porque algo hay. Sí, bueno, hay cocinas, ¿no? Y bueno, y también, aparte de como es el día de Les Lletres Asturianas, también tenemos un programa un poco también lector, ¿no? Un poco relacionado con el libro. Luego lo descubriremos en nuestra cara B. Como decíamos el otro día, acabamos la semana con el cierre de Mushok, una brecha, o sea, un broche de oro, ¿no? Con esta película dirigida por Carlos Márquez Marcet, que estuvo presente para presentarla junto a uno de sus protagonistas. Y se trata de La muerte de Guillem. Cuenta la historia que ocurrida en el año 1993, la muerte de un antifascista a manos de unos nazis, ¿no? Y el director logra meterse en el seno de la familia y nos cuenta de una manera muy realista, muy íntima, de cómo se vivió aquella época y en lo que se convirtió Guillem, un auténtico símbolo en la lucha antifascista. Y bueno, pues a mí la película me encantó, y después sobre todo el coloquio de esa gente joven, ¿no? De la mocedad, junto con los dos protagonistas, el protagonista y el director, y también la hermana de Guillem, que se entró por videoconferencia, que la verdad que fue, a mí me pareció súper entrañable, ¿no? Como, no sé, la fuerza que tiene, ¿no? La manera de expresarse, además visto en pantalla súper grande. Yo creo que lo hablábamos después, no era consciente de que la veíamos, que era un espacio tan grande como era el teatro de, uh-huh, del Niemeyer. Quizás le faltaba la otra perspectiva, ¿no? Sí, pero era tremendo, además, muy bien. Yo esta semana, o sea, ese día fue el único que pude ir al Musoc. Yo voy solamente a las grandes ocasiones. Por lo grande, ¿no? Por lo grande, sí. Y la verdad que decir que me encantó. Enhorabuena a vosotros por la organización, que, uh-huh, hostia, genial. Genial. Pues sí, la verdad es que estamos encantados de poder desde Radio Crash apoyar a Musoc, y la verdad es que nos hace muy felices, y bueno, sobre todo pues toda esa gente que congrega y la capacidad que tiene la muestra de hacer reflexionar a la gente, ¿no? Y sobre todo la mezcla también, Borja, siempre que hablamos de allanar y de igualar, en ese momento estaba esa moza desde allí que hicimos una conexión, estaba en medio de un prao, uh-huh, ahí en Valencia, me imagino. Sí. No sé si la Comunidad Valenciana, sí, estaba, ¿no? La Comunidad Valenciana. Y luego lo que dices, ¿no? A través de una conversación por Zoom, hablando en un teatro tan gigante, mezclando, pues eso, la grandiosidad que podía tener, sí, un poco el Niemeyer, ¿no? Pues con esa toma. Y la verdad es que, bueno, fue un placer, una pena, en este caso, que no se hayan podido suceder en Musoc más encuentros cara a cara. Uh-huh. Que es algo habitual de todas las ediciones, pero el componente de videollamada pues funcionó muy bien. Sé que se crearon debates, uh-huh, la mayoría de las veces muy cortos, pero bueno, sí, está al bien. Final muy a bien. A ver, esto, al final la pandemia tuvo la parte buena de que nos tuvimos que actualizar de una manera tecnológica, ¿no? Por me refiero al tema del Zoom y la conexión vía, claro, vía, claro, web, que bueno, que eso no todo, o sea, hay que buscar un poco la parte buena, sí, sí, de todo este desastre que estamos viviendo. Sí, sí, y bueno, decirlo así un poquitín, entre tú y yo, hay muchos grandes espacios asturianos, no están muy preparados, me imagino que también el resto del territorio español, ¿no? Uh-huh. Para este salto, y al final, pues bueno, gracias a Musoc y gracias a ese equipazo, pues conseguir, sí, no, meter, hostia, aunque sea, bien, pues a través del móvil de la chica, tal. Uh-huh. La tecnología también, aparte de servir para que mucha gente perdamos el tiempo mirando chorradas, sí, también hay muchas veces que, sí, bueno, sí, que bien nos empleada, pues logra acercar, sí, y hay veces que realizas cosas que quedan muy profesionales con, sí, pues bueno, eso, con un móvil y un par de recursos, sí. Hoy no tenemos reportera, ¿no? Al final. Hoy no, ¿eh? Bueno. Bueno, hoy una de las reporteras es parte de, en directo, sí, es parte de la cara B. Y sí, luego no cierto, sé si sí, otra llegará también al final. Las reporteras están por ahí, Borja. Están. Tenemos mucha suerte de tener mucha suerte, muchas reporteras por ahí. Bueno, todo el mundo que quiera, uh-huh, consultar películas que hayan estado en Musoc, en esta edición hay algunas ya, y en otras ediciones recomendamos pues ese canal de Filmin, Borja, de Musoc, para que la gente vea allí las pelis. Y la verdad es que, bueno, ¿están las de este año o están los de años posteriores? Algunas bien, de este año, y de años anteriores también hay. Vale, así que nada, pues lo visitaremos. Larga vida al Musoc, y nos vemos ya. Además, enero va a llegar rápido otra vez. Sí, estamos en mayo, estamos desescalando, Borja, otra vez. Sí. Bueno, pues para continuar un poco respecto a los estrenos de cartelera en el cine, no hay alguno, ¿no? Pero no están muy sonados todavía. Por ejemplo, tenemos una película, Tiburón Blanco. ¿Tiburón Blanco? Sí, es una película, bueno, de Martin Wilson, que bueno, debe ser una especie de película, bueno, es una película de terror de tiburones, ¿no? Siguiendo, uh-huh, un poco la estela de la propia Tiburón, o en Aguas Tranquilas, o bueno... Sí, o un poco... ¿Con Sarnado? No, pues sí, Sarnado, no, y es más de... Más serio, más realista. Sí, sí. Uh-huh. Sí, un subgénero de verano, veraniego, allá que estamos a las puertas. ¿Y qué superproducción? Sí, bueno, uh-huh, sí, eso parece. Martin Wilson, a ver, vamos a ver lo que hizo Martin Wilson. ¿Qué datos tendrá el cine ahora mismo? ¿Estará la gente yendo al cine? ¿Estará volviendo ahí? ¿Habrá taquilla? ¿Están haciendo dineros otra vez? No mucho. No, yo creo que no. Yo creo que no mucho. Uh-huh. Nada, no tiene gran cosa este director como director de cine. Uh-huh. Después tenemos también una película que se llama... Y a tomar por saco Martin Wilson, ¿eh? Nada. A tomar por saco Martin Wilson. Hay una película colombiana que, de hecho, bueno, de Fernando Trueba. Sí. Uh-huh. Que se llama El olvido que seremos, que es un drama biográfico de los años 70-80. La de Javier Cámara. Sí, eso es. Es una novela, está basada en una novela de Héctor Abad Faciolince. Bueno, además colombiana, con lo que está pasando ahí ahora. Con lo que está pasando, entonces tenemos bueno. Que solidarizarnos también porque vaya plan a estas alturas, en fin. Sí, pues bueno, cuenta un poco la vida del médico Héctor Abazo Gómez, un uh-huh. líder social que es un hombre de familia, activista por los derechos humanos de Medellín, que fue polarizado y bueno, y de ahí su historia violenta durante los años 70. Yo desconozco la figura de este hombre, pues esta película El olvido que seremos, pues es una gran oportunidad de descubrir esta figura y a ver qué nos propone aquí Fernando Trueba. Pues sí, la verdad es que nada, esa nos la apuntamos, colombiana, tiene biográfico, años 70 y 80, últimamente y siempre, vamos a decir, Borja, que siempre tirar para los 70 y los 80. Siempre vamos a esa época. Siempre gusta, ¿eh? Incluso en la música, sí. Sí, también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, una mezcla. El otro día, Borja, antes del último programa, siguiendo también un poco con el uso del cine, ¿no? La muestra de cine social, pues hablamos de, es un cine reivindicativo que te hace pensar un poquitín. Tú también estás metido en algo relacionado con eso, en ese ciclo de cine y bioética, y también era una cosa de la que querías haber hablado aquel día, pero que el tema de los Oscar y todo eso pues nos comió un poco, pero también viniste con muy buenas sensaciones de aquel evento, ¿no? Esas proyecciones que se hacen en el Ateneo de la Calzada, ¿eh? Sí, en el Ateneo de la Calzada, sí. De hecho, el otro día, fue el día 22, cada día hay un evento relacionado con una problemática, un caso, no sé. El otro día hablábamos sobre el medio ambiente y para ello, como ejemplo, proyectaron esta película que se llama The Man, como sí. Es en francés, ¿no? Sí. Una película francesa. Y es un documental que habla un poco del impacto del hombre sobre la Tierra, ¿no? De todo esto es contaminación. Y además lo abarca desde diferentes puntos de vista, tanto económico como social, como eso, mismamente la repercusión sobre la Tierra y sobre los animales. Habla un poco también, no un documental que te intenta aleccionar, ¿no? Ni te pone un punto de vista catastrófico, sino yo destacaría este documental, ese punto de vista positivista, y que además quiere ofrecer, dar visión a una problemática, ofrece alternativas que ya están en curso. Uh-huh. O sea que tú saliste de esa película uh-huh. muchas veces, sobre todo hablando de Musoc últimamente que estamos hablando, uh-huh. Eso que en la película te produzca un poco de desasosiego, pero sí. También, bueno, ese cine que al final sales un poco con esa visión, un poco eso, que sales optimista, ves luz al final del túnel. Eso es, sí, no sí. Todo sí. Es catástrofe, ¿no? No todo sí, es disgusto. No es, uh-huh. Muchas de esas películas, pues bueno, hay un punto de vista catastrofista, que evidentemente lo hay, si no, no se. Nos ponemos las pilas, claro. Pero aquí sí que ofrece ejemplos de gente que ya está hoy en día haciendo pues sus cultivos ecológicos, su manera de reducir y ser más eficientes desde el punto de vista uh-huh. económico uh-huh. y en fábricas y más sostenibles, ¿no? Sí. Y incluso en la generación y distribución o reaprovechamiento de recursos y de residuos, que bueno, está muy bien. Sí, sí. Pues nada, a ver, mira, yo precisamente el otro día vi un documental, ¿te acuerdas de ese que sería Conspiracy? Ahora sobre la producción de carne. Eso es. Ahora hay Fishpiracy, me parece que es. Ah, también, ¿no? El nombre también sobre el tema de la pesca, de la sobrepesca, ¿no? Sí. Que también, bueno, juega un poquitín, muy a lo ébole, hay veces que da una información así un poco, bueno, muy en plan moderno para sumar a la causa, muy de vegan friendly también, ¿no? Contando así las cosas un poco distorsionadas, pero bueno, al final, lo que estás hablando tú, vamos a algo sostenible, hacer consumo sí, responsable. La clave yo creo que es el consumo responsable, sí, yo sí, creo, ¿eh? Sí, sí, a ver, lo hablamos mil veces tú y yo. Y hay que saber, por ejemplo, ver esos dos documentales sí. Y luego saber filtrar y acudir luego a fuentes de información real, no quedarte con un documental eso de Netflix. Lo hablamos mil veces, que es mucho uh-huh. más sostenible y más ecológico y económico, sí. Incluso el comercio de proximidad y de producto de la tierra y de sí, temporada sí. Que, sí, sí. Que otro tipo de consumo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, sí. Uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, mucha gente, por ejemplo, que es muy eco y que abandona la carne y acude al pescado, Y resulta que igual la carne sí que es verdad que está causando un gran impacto, pero el pescado, la sobrepesca, también, pues bueno, arrasar el fondo marino, toda la costa africana, lo que se está haciendo ahí también es una auténtica barbaridad. Y bueno, pues hay que darse cuenta también un poco de las cosas. Bueno, como decimos, este ciclo de bioética, su próximo pase tendrá lugar el 27 de mayo de este mes. Una al mes, ¿eh? Una al mes, sí. Uh-huh. Y se trata de, va a hablar del tema de la inmigración. Para ello va a presentar la película Welcome, que es una película también francesa, dirigida por Philippe Lauriat. Y cuenta un poco la historia de un joven de Kurdistán de 17 años que, bueno, que intenta cruzar eso, el Oriente Próximo y Europa, y se quiere reunir con su novia, y para ello pretende hacerse como 31 kilómetros a nado, o 30 y pico kilómetros a nado. Entonces, bueno, veremos cómo aborda el tema de la inmigración esta película Welcome. Yo la verdad que no la vi y tengo ganas de verla. Bueno, pues nos la apuntamos. Y siguiendo con eso, Borja, el otro día habíamos hablado de lo del pulpo, ¿no? Sí. Sí, me estoy viendo el pulpo, ¿eh? ¿Y te gustó? Sí, me estaba gustando. A mí me gustó, me entretuvo mucho, lo que pasa que no sé hasta qué punto, no sé. Con las, lo del animal y la amistad de entre un hombre y un animal siempre me parece muy muy llamativo y muy tal, pero... Sí, porque sobre todo no tenemos la opinión del pulpo, en este caso. Eso es. Sí, eso ¿no? es eso ¿Qué estaría pensando ella, no? Sí. Pero bueno, siempre me acuerdo... referiéndome al pulpo y la gente cuando dice que listos son, ¿no? Gente cuando está igual a la cola del Tierras Galegas, dice, pues igual tan listos no son, ¿eh? Pero sí que es verdad que, bueno, se establece una relación y sí que yo me di cuenta, por ejemplo, aparte de que la fotografía y las imágenes son preciosas. Sí. Claro, que estamos desde hablando el punto de vista técnico, de un animal luchando contra todo el mundo, porque es... o sea, todo el mundo quiere comerse al pulpo. Bien sea humano o bien sea en su entorno, es la presa para todo el mundo y ha desarrollado la capacidad, pues eso. A mí me recordaba un poco a Mortadelo porque yo lo vi un poco en plan cómico también al pulpo. Sí, ¿no? Cuando se ponía todas las conchas así por encima y luego se escapaba. Sí. Cuando andaba cazando. Yo no sé hasta qué punto. A ver, caracoles. Tenía un poco de chispa el pulpo. Seguro que tiene algún tipo de término psicológico, ¿no? Eso de dar. ¿Cómo se dice? ¿Atributos humanos a los animales? No sé. O de humanizar. Humanizar, quizá. Sí. Humanizar, puede ser. Es una barrera ahí muy complicada. Bueno, sí es cierto. Pero bueno, como testimonio, un documental muy interesante y bueno, pues muy muy bello desde el punto de vista estético, técnico y estético. Y para dar ganas del buceo ya, ahora también, que llega el verano, ahora que llega la escalada. Sí. Pues nada, Borja. Bueno. Buena sección. De actualidad. Ahí lo tenemos. Buen repaso, ¿eh? Ha habido bastantes recomendaciones. Ya tenemos a una de las reporteras de las que hablábamos al principio del programa aquí sentada en el sillón. Vienen a la fiesta de Radio Flop, porque lo vamos a decir, Borja. Aparte de ser invitados e invitada, especialistas hoy en cine y como gente del cine, pues luego también es que encima vamos a enlazar con un programa de internet que se llama Radio Flop. Que esta radio, pues de vez en cuando, pues tiene bien hospedar, ¿no? Uh-huh. Dice, en vez de hacerlo desde internet, desde casa, ahí con el micro... Pues nos venimos aquí a Radio. Aquí, Caras. Desde una radio, ¿no? Que será mejor. Siempre está bien. Así que nada, Borja, luego les esperamos y vamos a enlazar a tope con ellos. Bueno, dime un tema. ¿O no? Pues o quieras. Este día pude ver la de Wonder Woman 1984. Ajá. Que no me gustó tanto como la primera. Es mucho más infantil y más... Bueno, pero bueno... Entre sus temas, es una película que se desarrolla en los años 80 y sabemos cómo nos gusta a nosotros los 80. Y hay la banda sonora está muy bien. Entonces yo el otro día seleccioné, por ejemplo, la primera que Sazané fue... A ver si me vas a pillar en renuncio y no tal. Yo tengo aquí la lista. La de Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome. Welcome to... Hombre, por supuesto. Podría ser. La tengo. It's cool. Blacana, Pleasure Dome, erect. Moving on, moving on, yeah. Moving at 1 million miles an hour, using my power, I sell it by the hour. I have it, so I market it. You really can't afford it, yeah. Really can't afford it. Shooting stars never stop, even when they reach the top. Shooting stars never stop, even when they reach the top. There goes a supernova. Clásicos no tan populares con Borja Fernández. Cuando no me da tiempo a mandarle a la gente que me diga la frase, la digo yo, me recreo un poco, ¿eh? Sí, un poquitín. Borja, el clásico no tan popular, la importancia de una sola, que nos gusta decir mucho también, no te rayes, no te dejes ahí llevar, empieza a llegar tu información ahí, el banner del Netflix, el HBO, fulanito que te dijo esto, lo otro, una, escoge una y ve eso. Sí. Y disfrútalo. O súfrelo hasta el final porque de ahí algo sacarás, ¿no? Sí, hoy la verdad que me pusiste deberes y ya, la verdad que no me lo pusiste muy fácil, pero bueno. Pero te prestó, me dijiste. Me prestó porque sí, no me hizo ahí poco. Reflexionar un poco sobre, bueno, la reflexión. Cierta temática. Sí. Cuenta un poquitín por qué surge todo esto. Bueno, como vamos a tener a Inés y a Diego, ya decimos hasta nombres ya, luego acompañándolos y que, por cierto, están viniendo en coche, que vengan con cuidado, que no hace falta que corran, no pasa nada. Hay tiempo de sobra. Vamos a enlazar luego con el Radio Flop, que es el programa a través de internet, que siempre elige una palabra y luego sobre esa palabra, pues bueno, se van desarrollando pues temas. La gente manda sus audios, canciones, y hoy la palabra era la culpa. La culpa. Y entonces yo le dije a Borja, bueno, ya que los vamos a tener en la cara B, ya que nos vamos a quedar luego aquí a echar unos bailes mientras pinchan sí. canciones y hablan de la culpa, pues yo qué sé, un clásico no tan popular de la culpa. Y se fueron los deberes. Sí que es verdad que luego yo busqué un poco y Google... La culpa la transforma luego en venganza. Sí, ojo, es, ¿eh? Es que la culpa... Luego entramos un poco, si quieres, en eso. En lo que quieras. A mí, yo cuando me dijiste la culpa, a mí se me vino a la cabeza no referentes cinematográficos, porque eso, me venían historias de carcelarias, de culpabilidad... De la perpetua, por ejemplo, salía. Perpetua, claro. 12 hombres sin piedad, cosas así que... Exactamente. Bueno, sí, sí. Desde el punto de vista el literario... defensa. Me venían otras... A ver, me voy a poner un poco pedante. Me venían otros referentes, ¿no? Por ejemplo, Edgar Allan Poe, El corazón de la torre, ese relato que... Mira, que bueno, mira el público que dice que sí con la cabeza. Que tiene muchas capas, mucho, ¿no? Mucho público de... flipado también. Sí. Bien. Bueno, me gusta que leáis. Y luego también, sobre todo, la obra de la culpa por antonomasia, que es la obra de Dostoyevsky, la... Crimen y castigo, que bueno, son las tribulaciones de un hombre que comete un crimen y bueno, la atormentan, ¿no? Y claro. En aquella época de la Rusia con mucha miseria y tal. Sí, sí. Yo me acordaba también de eso, también gente que comete un crimen, igual porque no le queda más remedio, la desesperada o inoportuno, y luego la carga que eso conlleva, porque bueno, aunque parezca lo contrario... Sí. Matar no es fácil, ¿no? Matar es una carga para la gente de bien. Para podríamos la gente decir, ¿no? Más o menos normal, sí, es una cosa que tiene que ser complicada, no sé. Sí, sí. Bueno, aún no maté a nadie. No. Y elegiste entonces, sí. Bueno, te fuiste al gran David Lynch, sí. Con lo cual, muy bien, año 1999. Y una estrella verdadera. Quizá todos dicen que es la de menos linchana de sus películas, de su filmografía, sí. Pero bueno, tiene esta afirmación, tiene sus matices, porque volvemos a la figura de un hombre solitario que crea su propia verdad, crea su propia historia, ¿no? Que igual entra un poco en controversia con el título de la película, que es una historia verdadera. Quizá el hombre no sea de lo más verdadero del todo, o sea, no sea lo más sincero del todo. Como decimos, a veces, como decías tú antes, Jairo, la culpa a veces lleva a la venganza, ¿no? Según decía Don Google, ese haz de luz, sí, ese señor de luz. Sí, me llamaba la atención al final, sí, sí, sí. Siempre pero... enlazaba las cinco mejores películas sobre culpa, sí. Y luego ya a partir de ahí, luego casi todo eran de venganza, ¿no? De venganza. Bueno, pues es uno de los caminos que a los que lleva la culpa, a la venganza. Uh-huh. Pero todos los caminos que lleva la culpa... Ya pues, lo dijo Yoda, ¿no? Sí, puede ser la redención. De esa culpa. Claro. Uh-huh. Y esta película es un poco lo que nos cuenta. Uh-huh. Es una película que cuenta con Richard Farnsworth, que también tiene su intrahistoria, uh-huh. su cara B. Uh-huh. Sissy Spacek, que está fenomenal. Harry Dean Stanton, otro grande del cine del cine en general. Uh-huh. Iba a decir de Lynch, pero no, del cine en general. Y bueno, cuenta la historia de un hombre que en sus 73 años pues decide, se entera de que su hermano, con el cual no se habla desde hace más de 10 años, pues coge y le da un infarto, ¿no? Y se atraviesa cerca de no sé cuántos kilómetros, bueno, se pasa semanas en la carretera. Como no tiene carne de conducir, se coge un cortacésped y se dedica a viajar por Estados Unidos para ver a su hermano, ¿no? Para ¿En cortacésped? Sí, esa historia de redención. No me di cuenta yo de esta película, Borja, ¿eh? Mm. Y es un clásico no tan popular, te doy la enhorabuena, que lo compro de libro, porque además también está muy reconocida, y si es verdad... que quizás en España pues pasó un poco... No, tuvo mucho éxito. ¿Sí? Sí. Pues, entonces en el 99 estaba yo perdido entonces. En otra cosa, sí. Entonces, bueno. Es cine independiente, eso sí, ¿eh? Sí. Aparte, aún estando en Cannes, en los Oscars, Globos de Oro y tal. Mm. Uh-huh. Revisitando esta película, tiene mucho el cine de David Lynch, por ejemplo, en la creación de muchos personajes, ¿no? Por ejemplo, vemos al este hombre solitario, ¿no? Muchos de los secundarios que aparecen durante la película parece como si no encajaran, ¿no? Como si fueran notas disonantes que encajan en ese mundo tantas veces llamado onírico de David Lynch. Uh-huh. Y eso, y al final lo que vemos es un hombre atormentado por la culpa, claro. Por su pasado, un alcoholismo llevado al extremo, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que uh-huh. tuvo un lance con un compañero, uh-huh. Una serie de problemas con su propia hija, como uh-huh. un incendio, unas cosas así un poco... Ya. Y al final es un hombre que está atormentado por y la culpa le corroe. Uh-huh. Y como último acto de reconciliación consigo mismo, pues emprende este viaje para hacer las paces con su hermano. Ajá. Vamos a escuchar el tráiler, sí. Y ya empiezan a llegar las invitadas y invitados del programa, y así pues ponemos a la gente en situación, como siempre nos gusta decir, y yo creo que te da tiempo a saludar, ¿eh? En un minutín. Venga, saluda ahí. Igual dejo el micro abierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que queda muy guapo, muy radiofónico. Sí, dale ahí. Venga. Del aclamado director de Terciopelo Azul y Corazón Salvaje, David Lynch, autor de la inolvidable Twin Peaks, llega la más hermosa, emocionante y sincera historia jamás contada. Una obra maestra. Bueno, Borja. Bueno, pues ya de repente. Las presentaciones hechas. En un minuto. Y en el momento que la gente se abre una cerveza antes que se ponen los cascos, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hay que tener prioridades en la vida. Sí, sí, sí. Pues nada, Borja, ahí tenemos el tráiler de Una historia verdadera. ¿Sí? Ya nos escuchan ya. No, tienen que subir un poco el volumen ahí. Sí, ahora ya sí. Ya está. Y tenemos ya, para compartir este clásico no tan popular, tenemos a Inés y a Diego. Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, Borja y Jairo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el plato gordo vendrá con ellos en la cara B, sí. Pero ahora cuéntales un poquitín de qué estamos hablando, de ese clásico no tan popular, y a ver si lo vieron también, a ver si pueden opinar algo, ¿no? Bueno, pues hablábamos de la culpa, ¿no? Porque es una palabra que se suele... ¿Cómo era, Jairo? Que se elige... No, espera, gasta el mío. La culpa, que se elige una palabra, ¿no? Y se habla de ella. Exactamente, Radio Flop. La palabra de la semana, del mes, es culpa. Sí. Y a partir de la culpa, Diego, se desarrolla todo un poquitín temática de canciones, la gente cuenta ahí un poquitín, manda audios y explica qué relación, yo qué sé, o con la palabra o lo que le sugiere, ¿no? Sí, sí, se desarrolla o no, o se va hacia atrás. Se va hacia atrás. Sí. Y realmente te manda las vueltas. Sí, ¿no? Sí, bueno, pues eso, a raíz de esa palabra, pues trajimos nuestro clásico de hoy, que es una historia verdadera, no sé si la visteis, A Straight Story, me parece en inglés. David Lynch. Sí, de David Lynch, no sé si la visteis. Bueno, Diego levanta los brazos, sí, congratulado sí. De que hayamos elegido esa y no otra, igual, ¿no? Sí, me encantan las historias donde no pasan gran cosa. Bueno, aparentemente no pasa gran cosa, porque tiene un trasfondo, yo creo, hablábamos antes eso, de por qué utilizamos esta película como parte, como pretexto para el tema de la culpa, ¿no? Y vemos eso, un hombre muy atormentado por todo su pasado, una vida llena de altibajos, y ese último acto que le puede honrar como persona es ir a ver a su hermano enfermo, como un poco de redención, ¿no? Decimos que la culpa a veces nos lleva por varios caminos, otras veces a la venganza, otras veces, y en este caso es una redención, un... no sé. Uh-huh. Además, es basada en un hecho real, ¿eh, Borja? Sí, sí, estoy sí, leyendo de además. Hecho, uh-huh. De hecho, fueron 4 años después del hecho real cuando se hizo la película de David Lynch. Uh-huh. Uh-huh. ¿Tú, Inés, qué? ¿David Lynch, qué tal? Los caminos de la culpa son inescrutables. Bueno, claro, es que vamos a hablar. Estábamos hablando antes de la culpa y todo lo que sugiere y la carga que produce a mucha gente. Y de cómo Google nos había llevado de la culpa a la venganza. Os veníamos escuchando desde el coche. Ah, sí. Ah, vale. Entonces hacemos resumen, coño. Ya está. Vale, ¿qué pones aquí? ¿Y estabais de acuerdo? Sí, ¿no? Y sí, yo creo que la culpa nos puede llevar a muchos sitios y la venganza es una de ellas. Y como decía antes Diego, perdón, se me va el argentino porque venimos haciendo ya, te noto, el tonto te noto. De todo el camino. sí, como decía Diego, igual que Radio Flop, de una palabra te puede llevar a la misma o a la contraria, o cada uno lo lleva, la culpa yo creo que es uno de esos sentimientos. No sé, ayer hablábamos, por ejemplo, no sé tú, Borja, sí. ¿Cuál crees que es el contrario de la culpa? ¿La culpa? ¿Del contrario de culpa? El antónimo. Joder, estaba pensando justo lo mismo, ¿eh? Gracias por sustituirme. Sí. Pues... ¿Meter a Borja en marrones? Sí, sí, sí. Pues en una palabra, no sé, igual un sentimiento de... La culpa. De me la suda. O no sé. O sea, tú ves el pasotismo. El pasotismo, sí. De la culpa. Sí. ¿Y tú, Jairo? Yo también estaba pensando un poco en el pasotismo y un poco en la insistencia de hacer el bien todo el rato, puede ser también. Sino la falta de remordimiento, la psicopatía desde el punto de vista... ¿Y si lo que está planteando Inés es que siempre tenemos alguna parte de culpa en algo? También. O sea, todo el rato culpables. Esto es muy difícil para mí. Yo vine a hablar de la película, ¿no? Todo el rato culpables de algo. Sí, sí, siempre, siempre. Tal cual. Sobre todo en personalidades así son un poco... obsesivas, con ideas un poco rumiativas, cualquier cosa te puede hacer. Por ejemplo, cuando empecé a hacer el programa este, pues siempre luego daba vueltas y digo, ¿para qué habré dicho esto? Joder, ya. ¿Para qué habré hecho el otro? Sí, eso... Nosotros ayer, cuando comentábamos ahí en la vida tomando unas cervezas ayer sobre la culpa y los contrarios, y llegábamos a los juicios, ¿no? Del culpable y el inocente. Sí, claro. Pero no sé hasta qué punto la inocencia es el contrario de la culpabilidad. Yo no lo veo así. Creo que hay más matices. Sí, claro que sí. No está. ¿Quién eligió la palabra y por qué es un poco el tema de elegir las palabras y si van encadenándose o algo así, Diego? Y sí, bueno, el último en nominarme, porque es una especie de round robin en que vamos pasando el relevo, el testigo de DJ de una persona a otra, fue un argentino, bueno, un falso argentino, que ahora es argentino de verdad, ahora tiene el pasaporte, se llama Fede, está en Barcelona, se creció en Barcelona y bueno, estaba haciendo el programa y durante el programa que le estaba haciendo los mandos técnicos, pues me apuntó y dijo, eres el culpable y te toca. Entonces... Ahí salió. Pero no tienen que ver, no obligatoriamente tiene que ver una palabra con la otra. Simplemente, yo creo que si se elige un poco a la persona que va, le tiras una palabra que le puede venir bien, de alguna manera. Lo que pasa es que también, yo creo que haciendo el programa, que me gustó mucho lo de la palabra, hay que diferenciar del ser culpable o que te hagan culpable al sentimiento de culpa. Es diferente. No sé, yo creo, ¿eh? Porque tú entrar ahí puedes ser culpable o inocente sobre un juicio o un caso, pero con tu moralidad y eso puede ser culpable de tener culpa de algún comportamiento o alguna cosa que tú hayas hecho. Puedes estar viendo lo que el pulpo me enseñó y luego, comer una tapa de pulpo. Eso es. Y no sentirte culpable. O sí. No se sabe. O te la sube. Sí, la culpabilidad también con la ética tiene la suya. Yo estaba pensando mucho en la ética también, claro. Lo que hablábamos de, bueno, hay que ponerle límites también, porque como quieras ser consecuente con todo es imposible, así que por ahí tienes tu razón y siempre hay culpa. Esto, por ejemplo, en la COPE se la pela, pero claro, aquí en Radio Crash, que somos ahí súper puristas, porque estamos, joder, hostia, ¿y eso se puede, eso no se puede? Pasamos aquí de sí, aquí no. Pasamos de días de cine a la aventura del saber, ¿eh? Sí, joder. No, si queréis volver a Lynch, volvemos. Bueno, Lynch también habla un poco de esto, me imagino. Sí, sí, supongo. En general, sí, le gusta desvariar. Sí, bueno, como decíamos, la película parece una, eso, en este verdad, una sencilla, pero yo creo que tiene mucho de base y de capas también dentro del mundo de Lynch, que siempre es tan freudiano también por el inconsciente, toda esa parte onírica que tiene. Esta, pues yo creo que también tiene su parte de ahí de comerse un poco el coco. Sí. Sí, sí. Bueno, esta era la octava película de David Lynch, David Lynch, que ya estaba ahí a tope para todo el mundo y que hacía lo que le daba la gana. Luego también hablamos de películas más David Lynchianas o no, pero luego él ya, claro, llega un momento que tienes un estatus que haces un poco lo que quieres, así que sí, estaba en ese punto. Venía de conocer también pues el fracaso, ¿no? Con esa secuela de película de Twin Peaks. También un tema de Radio Flop, fracaso. El fracaso también, ¿eh? El fracaso, mira. Bueno, es que el fracaso, la culpa también, ¿eh? Es drama un poco, ¿eh? Esa es la temporada 3. Sí. Connotaciones negativas, ¿no? Vale. También había coño, mejillón, colonia, hormiga. Ya, sí. Bueno, puede ser lo que sea. El público. Sí. Hay que sacar un micro ahí afuera. Sí. Están levantando la mano. Que se una. Sí. Lo de David Lynch, pues es un retrato de una persona. Entonces tú vas pillando lo que a ti te va llamando de cada película, es algo que me gusta mucho. Y siguiendo la culpa, y algo que dije ayer, pero que me lleva a la contraria, es que para mí lo opuesto a la culpa es el perdón. Y no sé si en esa película de Straight Story al final hay un perdón. A mí parece que no. Bueno, yo lo llamaría también redención. Es el perdón a uno mismo también, ¿no? Ese igual intentar enmendar y buscar ese perdón al final. Yeah. Bueno, contigo mismo, con los demás, no sé. Hay gente que le vale con una cosa que igual no es tan válida como para él, como él piensa, ¿no? Efectivamente. Si te vas más contento así para la cama haciendo eso, creo que luego al final. A ver, la película al final acaba como. Bueno, no es por hacer. No sé por qué la haya visto todo el mundo. Más o menos, bueno, es un poco un final abierto. ¿Sí? No te sientas culpable. Se sientan los dos hermanos y, bueno, están ahí. Pues oye, después de 10 años sin hablarse, pues no hace falta palabras, ¿no? Se ve que, bueno, se aceptan uno al otro como son y ya está, con sus defectos y sus virtudes. Nuevo cine gallego. Sí, es verdad. Ni de aquí, ni subo ni abajo. Bueno, pues nada, Borja, a pasar ya ahora en breve a la cara B. No sé si quieras dar un último. No. Bueno, decir que. Bueno, Inés. Yo desde aquí ya oficialmente invito a Sofía Suañacóptero, a Borja y a Jairo, por favor, que se unan a Radio Crash. Estamos deseando que vengáis y que os metáis en ese chat porque creemos que vais a aportar muchísimo. Depende de la hora, que hablemos. Al chat nos podemos meter al compromiso de hacer otro programa de radio, Inés. Pero que es una vez, dos veces al año. Bueno. Venimos nosotros a apoyarnos si hace falta, Jairo, sí. No hay problema. Vale, bueno, yo estoy un poco perdido. Yo tengo una contraoferta para Inés, ya sabe cuál es. Si yo voy a un lado, ella al otro. Y con una compañera de Musoc también. Pero si yo siempre estoy aquí con vosotros, peleáis cada semana. Ya, bueno, es que pío a Musoc, claro, normal. Pues nada, Borja, la gente vea esta película y dime otro temazo. Pues no tengo la lista. De la banda sonora, ojo, dímelo tú, Diego, de la banda sonora de Wonder Woman 1984. Sí. Rando. Yo tengo aquí a John Murphy, a Clinton Sorter. Así, mientras eliges, Jairo, mira, a decir. New Order con su Blue Monday, muchas veces puesto también, claro. Sí. Dime. Richard Farnsworth, que es el protagonista, un actor clásico de cine western. También ha quejado de. Se nos diagnosticó al poco un cáncer casi terminal. Pues acabó su vida pegándose un tiro a los 2 años de hacer esta película. Sí. O sea que viene bien también para ver un poco de la muerte digna. Que, oye. Sí, sí. Que también fue protagonista hoy, ¿no? Sí, ¿no? Pues hablando un poco de todo un poco. Pues ahí. Bueno, ahí el dato. La mezcla, ¿eh? El dato de -20. La mezcla está ahí bien. Pues vamos a escuchar Lord of Desire. Es un tema que no sé cuál es. Love of Desire. Sí, había muchos temas que ya habíamos puesto de otras películas. Sí, claro. Así que mira, al final. Van a tiro fijo. Vamos a escuchar esto y sea lo que sea, estará bien. Y luego sí. Metemos con la cara B, a ver cómo enlaza hoy con el. A ver. Con el Suspiria. Cara B. Dale otra que te oiga Diego bien. Hostia. Es beatbox. Es que si no ponen los cascos, yo creo que Diego no se entera exactamente, ¿eh? Hostia. Uy, no, la presión me puede. Bueno, vendemos efectos de sonido a buen precio. Es increíble. La gotica de Borja ya es famosa aquí. A 5 euros la gota. La última de pantalón. Sí. O sea, a la gallumbo. Perdón. O a la braga. O a lo que sea. O al pantalón directamente también, ¿eh? O al prau. Sí. Iba ya a derivar Borja en conversación de vestuario. No. El plan comando y todas esas cosas. Sí. Bueno, Inés, Diego. Sí. Gente que está dentro del cine, aparte de que luego vamos a enlazar con ese Radio Flop y esa culpa, vamos a apartar un poquitín la culpa, vamos a dejar la culpa a un lado y vamos a hablar de lo que hacen tanto Inés como Diego, porque son gente que, como decimos, está dentro del cine. Diego metido en un largo. E Inés metida en un corto. Así que no sé por dónde queréis empezar. Quizá por Diego. Y que nos cuente, Diego, cuál es la parte cinematográfica en la que estás metido y cuál es ese proyecto. Y luego ya, bueno, en el fondo lo que quieras contar, ¿no? Pero esta es una radio abierta también para rajar, para que si te encuentras problemitas y los quieres reivindicar aquí, este los es tu trapitos, momento. Los trapitos sucios. Sí, lo que quieras. Luego cogemos ese cacho y lo decimos a. Facebook, claro, claro. A mi jefe. Claro. A mi jefa. Sí. Que trabajo. Bueno, yo tengo la gran suerte y mala suerte de trabajar para mi tía, para la familia. Uh-huh. Cuidado. Es un. Regresamos a los inicios, ¿no? El cine en familia o cine hecho por familia. Y a mí me toca la parte de producción. Ajá. Y bueno, es ver cómo levantar estos proyectos artísticos de la nada, a encontrar la financiación y a llevarlos a cabo. Uh-huh. Y asegurarte que lleguen. Es un trabajo. Es un poco conseguidor, Diego. Conseguir cosas, ¿eh? Conseguir cosas, sí, conseguir cosas y no lo ves, no ves tus frutos hasta el final. Claro. Uh-huh. Hay una lucha por lo que llamo. Bueno, y hay una parte importante, que es el largometraje es de animación, con lo cual en producción ese conseguidor muchas veces, que vosotros muchas veces habláis también aquí en Cinefagia de animación, así que es un buen momento para preguntar por la producción o por lo que queráis de esa animación desde dentro. A mí la producción del cine de animación me parece eso lo que estás diciendo ahora, Diego, un trabajo que es larguísimo, ¿no? Por ejemplo, hay una fecha, por ejemplo, de estreno para ese largo, esa película, y desde cuándo O sea, ponme los dos, el inicio y el fin. Calendario. Mira, el proyecto comenzó hace 8 años. Bueno, difícil, es como un río, no sabes dónde empieza, si fue hace 10 años o hace 8 años, pero más o menos le ponemos un rango de 8 años. Y hasta este año no hemos estado seguros de la fecha de entrega. Uh-huh. Entonces ahora ya sabemos que se va a inaugurar en septiembre del 2022. Uh-huh. Esperemos que en el Festival de Donosti. Ah, muy bien. Si no es así, pues ya buscaremos, pero parece que como la directora es de ahí, creo que tiene casa. Ajá. Pero nos ha llegado, nos ha tardado mucho tiempo. ¿Tú si eres de Donosti tienes casa? ¿Te estrenan en el festival? Y algo así, ¿no? Es como si tienes casa que mira al mar, tal. Tienes, sí. Bueno, no, ahí tienes premio ya. A mí me fascina mucho dentro del mundo de la animación, sobre todo. A ver, desde el punto de vista de animación más artesanal, ¿no? La cantidad de, normalmente eso, ves producciones, nada, tardaron no sé cuánto. Desde el punto de vista técnico, ¿es tan complicado hacer y tan laborioso? ¿Es muy laborioso hacer una película de animación? Animación, sí. Sí, ¿eh? Sí, porque, bueno, animación en cualquier cine, me parece. Un largometraje, como no... Bueno, te cuento de nuestra experiencia personal. Estamos acostumbrados a hacer cortos. Y el cortometraje, la directora, si es animadora también, como es el caso de Isabel Erguera, puede llegar a hacer todo el proceso. Con ayuda, delegando cierta ayuda, pero es principalmente su proyecto y ella tiene la mano en todo. Uh-huh. En un largometraje esto se vuelve imposible. Yeah. Entonces, la tarea más grande es aprender a delegar una cosa tan personal, porque esta es una película muy artística, muy personal, con un estilo muy marcado, cómo traducir su lenguaje a los demás. Uh-huh. Y eso es lo más complicado que estamos encontrando. Porque luego la industria de, ok, necesitamos más gente, que haga esto, que haga eso, eso lo puedes encontrar. Uh-huh. Pero cómo transmitir esta información y cómo hacer que otros puedan llevar a cabo una cosa tan específica, ha sido nuestro problema más grande. Porque en el proceso de animación yo me imagino que quizás logres captar a buenos profesionales, pero que no consigan plasmar eso que estás diciendo. Entonces, ¿se van cayendo y subiendo gente nueva? Sí, eso sí, es así, muchos, ¿no? muchos. Todo el rato. Imagínate, o sea, el director de animación lo fichamos y se tuvo que ir. Uh-huh. Porque no venía, como se dice, demasiado viciado ya por ser demasiado profesional. Ajá. Y eso es algo que a esta directora no le gustó. No en otros proyectos quizás sí que encaja, por supuesto. Solo que este, pues ya os digo, o sea, es una muy personal. Si os cuento la historia, pues ya diréis, vale, entiendo que es algo que le sale de dentro. Claro, que no claro. Aceptará cualquier cosa menos el compromiso artístico. ¿Qué tipo de animación se utiliza en el largo? Este largo utiliza tres técnicas. Utiliza acuarela y con transparencias de distintas capas. Ajá. Pero que para hacer esa acuarela primero tienes que hacerlo todo a línea y después la línea es como la tradicional, pones otro papel encima y haces acuarela. Utiliza también la técnica de que se llama de cutout, de recortables, que es como las sombras chinas, en la que sobre distintos planos de vidrio transparentes vas moviendo marionetas en dos dimensiones y juegas con el lente y las profundidades de campo. Y utiliza una tercera técnica, que no sé si la ha inventado Isabel, pero yo es la primera vez que lo he visto, que es utilizar los dibujos de henna, hechos por tatuadoras indias, que es esta técnica de tatuaje temporal para las bodas. Utilizar esto sobre papel y animar estos personajes. Hostia, si el cine ya es arte, esta película en particular es arte por todos lados, ¿no? Porque lo llamamos pinturas en movimiento. Sí, ¿no? Sí. Es que una las partes más plásticas del arte con el cine me parece una... ¿Y es una historia lineal o es algo más conceptual? O sea, si se puede revelar algo sin hacer mucho descubrimiento. La historia, la historia se puede contar y está el teaser, pero la historia no se ha colgado, pero se puede. Es una historia lineal, pero me hace gracia que hayas elegido antes la historia de David Lynch. También es una historia en la que un personaje hace un viaje y que se puede ir recogiendo a distintos niveles, tanto el interior como el exterior, como su interacción, pero al final no es que llega a una gran momento apoteósico, sino más bien una revelación de que pasa de no saber soñar a haber aprendido a soñar. Ah, sí, joder, pues se está vendiendo bien, ¿eh? Linchano, ¿eh? Se está vendiendo bien. Sí, eso es. Bueno, ¿se puede decir título, Diego, para ya...? Por supuesto, se llama El sueño de la sultana y está basado en una... hay parte de la historia que está basada en una novela de verdad escrita, uh-huh, que se llama Sultana's Dream, por una escritora mujer musulmana, uh-huh, en 1905 en lo que es ahora Bangladesh, antes, uh-huh, India. Bueno, emergencia, entonces no se podía leer ni escribir si eras mujer. Y uh-huh, bueno, la historia esa está dentro del descubrimiento del personaje principal. Qué buenísimo. Uh-huh. Bueno, una gran palabra para Radio Flux también, sultana o sultán, ¿eh? Así. Yo de pequeño siempre me llamaba mucho la atención. El sultán de Brunei. Sí. Bueno, Diego, lo has explicado muy bien, ¿eh? Perfectamente. Nos has creado unas ganas tremendas, además. Con esas técnicas de las que nos estás hablando, la verdad es que no debe haber mucho de ese estilo, además, ¿no? No, para nada. Es uh-huh, un estilo único y eso es lo que ha costado tanto en lograr la financiación. Sí, sí. Ojo que luego, cuando venga la gente ahí en Donosti, el Fotogramas, el tal, primero aquí, Borja, ¿eh? Uh-huh. Aquí de cachondeo aquí un viernes. Bien explicado. Un viernes aquí, como que era cosa en Radio Crash. Joder. Pasárselo a Tolentino. Sí. Tolentino, ya quisieras. Sí, así, bueno. así fue un poco. Entró el José Luis Rebordinos, el que lleva el festival de Donosti, también un día a la oficina ISA, dijo: ah, ¿qué estás haciendo? Ah, no, me encanta. Bueno, queríamos estar... Sí, por supuesto. Claro. Hombre, una vez que lo ve, dice, hostia, vaya diamante en bruto que tenemos aquí. Bueno, como diamante es el personaje que tiene Inés... Vaya enlace, ¿eh? Ojito, ¿eh? Sí. Qué radiofónico también, ¿eh? En su caso, un cortometraje, Inés, en el que también muchas técnicas de animación y, bueno, contando historias antiguas también, ¿eh? Sí. Si queda bien esta grabación, va para el ICA. ¿Sí? De la explicación. Joder, pues venga, dale. Vamos. No te queremos meter presión. Yo no sé cuánto dinero tiene no sé cuánto dinero tiene la película de Diego, pero si cortamos el trozo de Diego, otros 5.000. Cae. Bueno, pues sí, empezamos en noviembre con este cortometraje. Gracias, me da igual el a pesar a la cuarentena, que yo pensé, hostia... Sí. Si nos vuelven a encerrar, hay que trabajar en algo que nos lleve mucho tiempo y nos entretenga. Y yo ya venía, bueno, a Diego le conozco desde hace muchísimos años y a su tía también, con Isa, he podido coincidir muchas veces. Y el año pasado, en cuarentena, surgió un proyecto muy bonito que tienen, porque Isa ha dado clases en muchas universidades y de repente Diego me llama desde Barcelona, desde el estudio de arquitectura y todo, que se llama El Palmeral, que cuando hay una buena me dicen, ¡oh, Inés, te animas! Y la filosofía de Diego es sí a todo, yo me la apropio. Y me dijeron de participar en... Es un cadáver exquisito entre muchas universidades. Está Colombia, está India, está China, está medio mundo ahí metido. Cada uno manda 2 minutos de audio y se cruzan con otra de las sedes y de ahí tienes que crear una animación. Joder, qué bueno. Y ese fue mi primer acercamiento a la animación, más allá de 4 cosas que habíamos hecho Diego y yo durante la carrera. Y de ahí me entró el gusanillo y entró esta idea. También con lo del COVID, una de mis abuelas estaba un poco perdiendo la cabeza con todo esto del aislamiento. Ya. Claro, muy importante eso que vas a contar ahora, Inés, claro. El recuperar la memoria es algo que a mí me interesa de siempre. Creo que es un deber que tenemos que hacer todos y está en nuestra mano, además, porque todos conocemos gente cercana que tiene historias que contar y ahora mismo con la tecnología no cuesta nada. Entonces, cogí a mi otra abuela de 94 años y dije, ¡habla! Y nada, enseguida empezó a hablar y es muy cantarina, muy refranera. Y... Micro ahí directamente a que te contara cosas. Sí, sin más. Tal cual. Sin cámara, a pelu. Y nada, empezó a cantar una canción que se llama El batallón de modistillas. Y claro, yo, retornada a Gijón, que me había encontrado de repente con otras mujeres feministas, artistas, tolesistas. Y mi abuela canta que si Dios no media, tendremos las mujeres que ir a la guerra. Cuidado. Y como medida de precaución, ya estoy organizando mi batallón y dije, por aquí. ¡Ostras! Eso voy a agarrarlo, claro. Esto es para mí. Sí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando me puse a buscar la canción y quien la popularizó fue Lilian de Celis. Uh-huh. ¿Lilian de Celis de dónde es? De Fíos. O sea, sé de Arriondas, Parres, de donde soy yo. Claro. Lilian, yo la había visto de guaja toda la vida. Claro, esos son los renegadores, Borja, de los que hablamos, ¿eh? Todo está cerca, todo está cual, cerca. Eso es... Hay que dar la chispa para que te descubra la situación. Ya quisiera Rosalía tener las uñas que llevaba ya de aquella esta mujer. Estaba todo inventado. Tirando un poco más del cable, llego a quien escribió la canción, que es Álvaro Retana, uh-huh. un hombre LGTBQ y todos los que le siguen, ¿sí? pero que nació a finales del siglo XIX enfrente de Filipinas. ¡Ostras! En Batanzas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y dije, pues este también para adentro. Y yo dije, coño, a mí este Álvaro me recuerda a alguien. ¿A quién será? Vamos a llamar a Rodrigo Cuevas, porque yo creo que aquí ya cerramos la historia con todos estos. Sí, sí, sí. Y bueno, por ahí vamos. O sea, es interesante porque yo creo que el largometraje de Isabel, en el que está implicado Diego, es un viaje, ¿no? Al final es un viaje del descubrimiento y lo mío es lo mismo, ¿no? El cortometraje se va a llamar Cantar un batallón, pero el subtítulo que yo siempre le pongo, aunque no esté escrito, es ¿Hasta dónde puede llevarnos una canción? Claro. De algo que, es tal cual lo que te pasó, exactamente. Exacto, y que yo creo que a todos nos pasa de escuchar la radio, ver la tele, una noticia y de repente ahora indagar y llegar a... Bueno, es un ejercicio también... Es lo que hacemos aquí cada viernes. Iba a decir muy nuestro, pero en realidad es muy de todo el mundo, de empezar a... la gente que tenga un poco de... Coges, ves algo, escuchas algo y empiezas a tirar para atrás y para atrás y para atrás. Y empiezas a buscar los enlaces y te presta a encontrar vínculos, obviamente con lo tuyo también, ¿no? Entonces, claro, es una historia genial. Y luego es graciosa como a Isa también le llevó la historia a principios del siglo XX y a mí también. O sea, mientras una mujer estaba en la India de aquellas escribiendo, haciendo una utopía feminista, aquí había un hombre que se llamaba Álvaro Retana escribiendo libros y canciones de cuplé, siendo súper modernos y obviamente sin conocerse. Pero esto, por ejemplo, que lo estoy pensando ahora, a mí son las cosas que me encantan. Totalmente. Sí. En aquella época, trasladarse a ese momento, bueno, es tremendo. Bueno, y también tirando eso de animación con técnicas muy originales, sí que, Borja, yo te invito, seguramente te invito yo, pero te va a invitar Inés también a pasarte por el estudio de Inés, que tiene ahí, bueno, tiene un cajón de estos como el de Disney, pero en miniatura, que está muy guay. Y luego con los papelinos ahí, todo ahí tradicional. Es que eso da gusto, Borja. Eso es lo que hablaba Diego, claro. Yo tuve muchísima suerte, al llegar a Asturias, de juntarme pues con la gente de Musó, con estas mozas, con todo, y de conocer a Diego y la familia de Diego que vienen de ahí, ¿no? No es lo mismo empezar de la nada que de repente, oye, Diego, estoy pensando en hacer esto. Vale, yo te llevo. Y, o sea, para mí estar utilizando el multiplano, que es lo que contaba antes Diego, de las diferentes capas que utilizó Isa para sus cortos, tener esa herencia momentánea es como que te anima todavía más a seguir y a decir, hostia, hostia, el nivel está alto, ¿eh? Sí. Bueno, pero menuda riqueza tienes, Inés, ¿eh? Sí, afortunada. De repente, no te tocó la lotería, pero ¿para qué querías la lotería? ¿Cómo que no me tocó la de Radio Crash? Ah, bueno, tocó un poco, sí, de verdad. Pero un eso poco como, ayudó. Bueno, nuestra parte de financiación ahí, ¿eh? Eso pasa ahí. Bueno, pues nada, yo no sé si os queda algo. Mira, cumplimos ahora mismo justo la hora de programa, o sea que perfecto, la verdad. Los micros están abiertos para vosotros, si queréis. Sí, y yo creo que bien, ¿no? Broche. Bien explicado. Un saludo a Radio Cuca. Sí, exactamente. El otro día ahí estuviste, ¿eh? Sí. una de las reporteras era Inés. Ese día lo corté al final, ¿eh? Pude cortar para mantener el anonimato de todas las reporteras de Musoc, pero ya... Aquí está Inés, ahí estaba Sofi también. Sí. Y mandamos un saludo a Ana, la otra máquina de Musoc. Y nos ayudaron Borja en este especial que hicimos. Y ahora ya volvemos otra vez a las andadas. Y este día, bueno, una cara B un poco diferente, ¿no? Diferente, pero el bueno. Cine dentro del cine. Como decíamos, nuestra cara B está para eso, ¿no? Para lo que surja. Una vez una biografía, otra gente del cine que estamos en. Y cuando viene gente a la radio, cobran vida los programas. Y hoy, pues. Aquí en Cinefagia hubo vida. Exactamente. Hay vida. Como ye la semana de los yetes asturianes, yo le voy a poner a Inés y a Diego, antes de despedirnos y que elijas la última canción, sí, lo sabes lo que le voy a poner, ¿no? Un doblase, ¿no? Voy a poner un doblase para que Diego flipe un poco. Inés, no sé si escuchó alguno. Por favor. Y tienen que adivinar, y además nos va a servir encima para recomendar luego un libro en asturiano, de Calume. Os lo dejo el audio y a ver Si descubrís cuál es la película. No, no me acuerdo de lo que hicimos aquella vez, Borja. Bueno, le doy, ¿eh? Le doy. Cualquier cosa. Le doy para allá. El plano de cámara. Ábrese pa' fallarnos a cuatro tipos que parecen salíos del manicomio. Tan un chigre. Mírennos fijamente. Dan miedo. Sobremanera, uno de ellos. Ende taba yo. Estoye, Xandru y los míos tres drugos, Pedrín, Xurde y Dimas. Estábamos sentados en el chigre y eche riosa, estrumiéndonos las cabezas pa' topar da qué con qué ocupar la nueche. En el chigre y eche de riosa servían yeche plus, yeche con belloceta, o con democronia, que ye lo que estábamos viviendo. Eso aguzábamos los sentidos y adexábamos listos para una nueva sesión de ultraviolencia. Lo adivinaron con la primera nota musical, ¿eh? Joder, es que no me acordaba yo que tenía, era tan evidente, claro. Y sonrisas y lágrimas, joder, es que... Sí. Pero vaya transformación, me encantó el chigre. El chigre, ¿eh? De Yeche Plus. Yeche Plus, que me dicen es que igual no era cabeza, era testa, en asturiano. Era bueno, es que era un asturiano, pero consultamos poco, con mucho defensor de la lengua y íbamos con mucha prudencia, con mucho respeto, sin querer entrar mucho en la comedia y más, oye, hacerlo más o menos bien, usted... Hacerlo, o sea, atreverse. Yo de asturiano sé poco. Y estamos en el punto de que hay que atreverse, aunque se haga mal, luego ya habrá tiempo a corregir. Eso es lo que nos dicen los expertos que nos aconsejas, así que nosotros encantados. Pues nada, La naranja mecánica. El libro que está también en asturiano, de Calume, que había sacado también en 1984, que presta mucho de ayer también. Así que nada. Un placer haberos tenido aquí, Inés, Diego, la verdad no, es que es un gusto, favor. Yo antes decía que Inés era rica, yo también me considero rico, me considero que estoy forrado, Borja, así te lo digo, sí, que estás mirando el móvil. Digo yo... Yo estoy forrado. ¿Forrado de qué? Pues no me extraña porque hoy pago las cervezas, ¿eh? Entonces eso denota que hay pasta. Elígeme una última canción. Bueno, estoy mirando, pero es que no encuentro... No tomo la mucho. Ninguna. No. Dime tú alguna, así por encima. Nos tiramos al clásico Blue Monday. Blue Monday, bueno, que eso aciertas fijo. Que eso presta, ¿no, Diego? Sí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. De una. Pues gracias, nada. Chicos. Gracias a vosotros por venir. Si seguís sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, a continuación vais a escuchar Radio Flop. ¡Bravo! ¡Qué